Quiero decir, ya que esto es una despedida, que he leído este fin de semana un verso de Antonio Machado que dice: donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera. No vivir de los recuerdos, sino tener siempre un proyecto de futuro. Gracias por, sobre todo por el cariño, Carlos. Fíjate, Herrera. Fíjate, Alcina. Que si no has presentado nunca un programa de radio, tú y yo hemos presentado unos cuantos, pero Onega nunca presentó un programa de radio, y si sumas las veces que habló a los oyentes de COPE y a los oyentes de Onda Cero, pero es media vida. Te salen más horas que muchos presentadores. Claro, no, media vida, pero fíjate, yo además, Alcina, estuve, tú y yo lo tuvimos de director en Onda Cero en el año 2000. Estuvo durante un poco de tiempo, y como él era una referencia en todo, desde la llegada de la democracia, Fernando Onega, pues era el pilar esencial, yo me sentía muy feliz, dirigido por él. Y luego poder haber trabajado con él, tú y yo hemos estado contigo, ¿hasta cuándo estuvo? Pues hasta hace 3 años que tomó él la decisión de dejar el micrófono, porque descubrió dos cosas. Una, que existe el tiempo libre y se puede disfrutar, y dos, que los programas de radio, para los que has apadrinado, como él apadrinó el mío y apadrinó el tuyo y tantos otros, los programas de radio, cuando pueden volar solos sin uno de sus padrinos fundamentales, es que ya son programas de radio como Dios manda. Y entonces sintió la libertad de poder abandonar el micrófono para hacer pues un montón de, cosas. Yo siempre le presentaba diciendo... Ome que cena centolla don Fernando Onega López. Y esto arranca porque un día, estando en Santiago, le llamo yo para decir: oye, Fernando, ¿dónde voy a comer o qué voy a cenar? Y dice: mira, vete a tal sitio y pide la centolla. Pero ya sabes que ome que cena centolla no dorme ben se non folla. Y me dice, comete el error de decirme: pero esto no se lo vayas a decir a nadie, y mucho menos digas que te lo he dicho yo. Y me digo: pero pues ya me has dado la clave. Y al día siguiente ya le presenté siempre así: hombre, que cena centolla. Él sí, tenía que pasarse la vida, el resto de su vida. Claro, pero pasaba la vida explicando por todo Madrid y por toda España qué es eso de la centolla, fíjate. Con la buena frase que ha dejado Fernando, ¿eh? Quiero que sepan los oyentes de COPE y los oyentes de Onda Cero que si estamos aquí, Herrera y Alsina, hablando de Fernando Onega, es porque... así lo entiendo yo, y seguro que tú también, Carlos, ni COPE ni Onda Cero serían lo que hoy son de no haber contado con la dedicación, evidente, y con el talento y con la presencia de Fernando Onega, que era un promotor de talento, evidente, y de generar oportunidades. Era muy buen directivo, como tú decías, y muy buen colaborador, porque a mí en 17 años me pidió libre 3 días, y a ti supongo que también, o sea, que no faltaba nunca. A la cita. Bueno, pues ahora vamos a lo tubo que vas a abrir hoy a las 8. Pues yo voy a seguir hablando un poco de Fernando ahora, y luego pues un poco Sánchez, un poco Trump, ya sabes. Sánchez, exactamente. Bueno, o sea, tendremos que predicar. Yo tiro por lo mismo. Pues vamos a predicar. Un abrazo a los oyentes de Onda Cero. Un abrazo, Herrera. Hasta luego. Y a los oyentes de COPE. Hasta luego. Bueno, pues damas y caballeros, preparen ustedes, como decíamos ahora con Alsina, las palomitas, porque esta mañana a las 9 hay un reality titulado El niño en el bautizo. Pedro Sánchez lleva mucho tiempo buscando erigirse en el líder global del mundo anti-Trump, y parece que lo está consiguiendo. ¿Y por qué quiere hacer eso Pedro Sánchez? ¿Por qué llega el momentazo que llevaba esperando desde hace tanto tiempo? Pues porque quiere movilizar el voto de la izquierda. Es un problema electoral, de interés electoral cortoplacista suyo. Y si eso significa que España tiene que pagar la factura, los españoles, del enfrentamiento con Donald Trump, eso a él le da exactamente igual. Porque es una jugada electoralista. Después del episodio de la prohibición del uso de las bases de Morón y derrota, ayer conocimos la respuesta de Trump, sin que nadie le preguntara, ¿eh? No hacía falta que Alandete le preguntara. Acuérdense de los mamarrachos que decían que Trump criticaba a España porque Alandete le preguntaba. No, Alandete no le preguntó nada. Pero él nos amenazó con un embargo comercial. O sea, ya tiene su show televisivo preparado, Pedro Sánchez. Ya lo tiene. Está encantado. Por fin Trump se ha fijado en él y le ha contestado. Comparecerá a las 9 de la mañana en Moncloa para explicarle a los árboles del jardín, claro, porque periodistas no va a haber, cuál es su respuesta. O sea, hará un canto a la soberanía nacional, a la no injerencia de los poderosos, todos sus grupis mediáticos, todos los pelotas que tiene alrededor, más o menos, ya lo adelantaron ayer, patriotismo frente a Trump, aferrarse a las presencias de nuestras tropas en misiones internacionales, que nosotros cumplimos nuestros compromisos. Si es que es fácil, es fácil. Ahora, ha conseguido, oiga, un milagro diplomático este sujeto, este tío. ¿Cuál es el milagro diplomático que ha conseguido Sánchez? Pues primero, que te hace la ola jamás. Jamás. Los islamistas partidarios de la yihad. Te dan las gracias los ayatolás, los que matan, dejan tuertas a mujeres mientras cuelgan a los homosexuales en las grúas. Y consigues enemistarte con la Casa Blanca, que sigue siendo el referente del mundo libre y el que te garantiza la seguridad con paraguas antimisiles. El que suministra el 44% del gas que necesita España. El que significa el 15% de la inversión extranjera en España, el país que más invierte en España. Y tú haciéndote el chulito. O sea, la operación está tan clara que incluso fatiga explicarla. Con esta estupidez, este individuo cohesiona a sus bases y se enfrenta al peor supervillano global. Mucho peor que Netanyahu. Peor que los tecnooligarcas. El gran satán que es Trump. Y Sánchez, el único en el mundo que hace ostentación de desafiarle. El sastrecillo valiente. Pero mira, la política internacional no es un cuento de niños. Para Sánchez es solo un instrumento de ambiciones nacionales. Él puede estar encantado de proyectarse como la némesis de Trump. Pero ¿qué va a pasar con los exportadores españoles a Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con las empresas de servicios que operan allí? ¿Qué va a pasar con la cooperación, por ejemplo, en materia de inteligencia? En materia de seguridad. Se está frotando las manos Marruecos ya. El próximo niño bonito de la administración Trump. Vamos a ver, no es fácil para Estados Unidos sancionar comercialmente a España, porque somos parte de la Unión y las negociaciones son conjuntas. Pero dentro de esa negociación conjunta, Estados Unidos puede establecer condiciones mucho más duras para determinados productos. Por ejemplo, el jamón ibérico, el aceite, el vino. Pues tres sectores que supongo que estarán encantados con los jueguecitos de este tío. Probablemente la amenaza de embargo acabe siendo una fanfarronada más de Trump, pero cuidado. La postura americana y el hartazgo de ese gobierno no es una fanfarronada. O sea, Trump está estudiando otras medidas que sí puede aplicar sin problemas. Oiga, la retirada de visados. Ahora, de repente, el ponerte más difícil conseguir el famoso esta para ir a viajar a Nueva York. O sea, ya veremos qué pasa en el futuro inmediato, veremos las consecuencias. Es posible que en 3 o 4 semanas diga Trump que ya ha conseguido sus objetivos y acaba esta puñetera guerra. Pero también sería, oiga, un error centrarse solo en Trump, porque junto a él estaba el canciller alemán Merz, que recordó la falta de compromiso de Sánchez con el incremento de gasto militar. Oiga, romper el consenso de la posición europea sobre Israel, negarse a asumir el compromiso en gasto de la OTAN, rechazar la iniciativa franco-alemana de disuasión, boicotear la cumbre italo-belga sobre competitividad, aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que va directamente en contra de las políticas europeas, empeñarse en dar la turra a los europeos con el lío del catalán y tal, y que el cual que sentaría un precedente indeseado, y ahora este intento de arrastrar a la Unión Europea con Estados Unidos. O sea, Sánchez no es un problema para Trump. Es un problema para Europa. Y no digamos para España. Porque todas estas estupideces la vamos a pagar los demás. Usted y yo. Por eso Merz no hizo el menor esfuerzo por defenderle ayer con Trump. Y por eso nadie cuenta con él en las grandes decisiones. Bueno, en fin, ¿qué más les voy a contar? Que sea son las 8:10. Partidazo de Copa. El Barça muere en la orilla. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Qué espectáculo vimos anoche en la vuelta de la semifinal de la Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ganó el Barça 3-0 y se quedó a un gol de empatar la eliminatoria y llevar el partido a la prórroga. Finalmente, el Atlético de Madrid jugará la final de la Copa del Rey. 13 años después va a estar en la Cartuja y hoy conocerá a su rival. La cita, 9:00 p.m. en Donosti, Real Sociedad Athletic Club, ganó 0-1 la Real en el partido de ida. De ayer queda claro que el Barça cayó con honor y que recupera sobre todo la sensación de tener un campo súper caliente, un Camp Nou que volvió a ser el Camp Nou de toda la vida. Que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, junto con Mbappé. Que el Atlético de Madrid puede levantar un título después de bastantes años y que de Burgos Bengoechea es ahora mismo el mejor árbitro de España. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Hoy se va a seguir notando los efectos de la borrasca Regina, con fuertes tormentas en la costa mediterránea, en Cádiz, Málaga y en Canarias. También se espera lluvia en Madrid, que por la presencia de calima puede ser en forma de barro. Hay aviso amarillo por fuertes rachas de viento en el sureste, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Y en cuanto a las temperaturas, bajan ligeramente en el interior peninsular, se mantienen estables en el resto del país. La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía. Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Mira esa casa, entramos. Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor. Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Hola, Cristian Campos. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estás, Carlos? Antonio Naranjo, ¿qué tal va eso? Buenos días, Herrera. Buenos qué bonito días. Lo que habéis hecho tú y Alsina. Pues sí, me lo ha propuesto Alsina esta mañana. Bueno, esta mañana, esta noche. Mira, maravilloso. Esta noche. Me dice, oye, hacemos 2 minutillos y digo, claro, tú dirás, para mí maravilloso. ¿Y qué tal Miquel Jiménez? Pues nada, aquí esperando a ver qué hace Trump. Pues vamos a ver, Gorge, yo no sé lo que hará Trump, si sabemos lo que va a hacer... Sánchez. Bueno, no lo sé. Bueno, yo creo que tiene lo que buscaba, que es una crisis diplomática y comercial con la primera potencia del mundo. No sé si él piensa que o alguien en su entorno con más responsabilidad piensa que se les ha ido de las manos. Pero vamos a ver qué dice dentro de 45 minutos. ¿Saldrá a templar gaitas o a echar más leña al fuego para movilizar a la izquierda del no a la guerra con vistas al cálculo electoral? Y luego, ¿cuál es el precio de esta estrategia? ¿Cuál es el precio que va a pagar nuestra economía? ¿Habrá embargo? ¿No habrá embargo? ¿De qué formas nos puede perjudicar el hecho del señalamiento tan claro de Donald Trump y de Merz, por cierto? Y luego, segundo asunto, si nos da tiempo, Vox va a tumbar previsiblemente hoy la investidura de Guardiola, a pesar de los guiños que hizo Guardiola en el discurso de investidura de ayer. Pero ayer le dimitió a Abascal, el portavoz de Zaragoza, porque quería apoyar las cuentas municipales y se ha ido diciendo que no quiere convertirse en un Podemos de derechas. ¿Está calculando bien Abascal esta estrategia de bloqueo al PP? Pues, bueno, ¿qué creéis que hace Pedro Sánchez? Sacar pecho, yo me imagino. A ver, Antonio. Bueno, meternos en un lío muy gordo, hipotecando una vez más los intereses nacionales a sus estrictos intereses personales, que consisten en edificar una imagen de líder mundial del progresismo frente a la ola reaccionaria y escapar de todos los escándalos, bochornos, bloqueos que le caracterizan y le rodean, y luego con una derivada inquietante a mi juicio, así como primer titular, que es orientar hacia a España sin consultar con nadie, con un presidencialismo incompatible con la Constitución, hacia latitudes orientales con China como referente al fondo, que me parecen muy preocupantes. ¿Y a Cristian? Bueno, ahora va a resultar que el gran patriota es Sánchez, ¿no? Evidentemente él va a salir a sacar pecho porque todo esto le sale gratis. Los que nos jugamos 26.000 millones de ida, 21.000 de vuelta, más 7.000 millones de inversión directa en Estados Unidos, que es el primer inversor en nuestro país, pues somos los ciudadanos españoles, pero a él le sale completamente gratis, con lo cual solo tiene a ganar. Claro, y Miquel, ¿qué piensa? Pues pienso que España está sola gracias al señor Sánchez. Nos ha dejado exactamente como se quejarían los comunistas en la época de Franco. Es decir, es que dejó a España aislada. Pues sí, señor. España está aislada. Miento. Está al lado de Hamás, está al lado de los ayatolás, está al lado de los etarras y está al lado de los bolivarianos. Mal panorama es este. Bueno, este es uno de los asuntos del día de hoy. Es decir, el qué nos va a costar, qué factura vamos a pagar los españoles por el niñateo de Pedro Sánchez haciéndose el estadista internacional, el líder contra los malos y supervillanos y contra el señor Trump. Le recuerdo, Estados Unidos significa el 15% de la inversión extranjera en España y que el 44% del gas que consumimos los españoles lo suministra a Estados Unidos. Bueno, en fin, que son cosas que pasa. Vamos ahora enseguida a hablar con Mar Vidal de este y de otros asuntos. ¿Habéis escuchado? Sí, es el nuevo temazo de Línea Directa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque su seguro de coche es uno de los mejor valorados en España y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Así que ya sabes, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¡Valorado! Herrera en COPE. Estar informado. En la radio. Majestad, majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Todo pasa en COPE. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, majestad. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más. La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco. Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE. De lunes a viernes desde la una. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía? Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia. Tengías super chill. Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y esto será carísimo. ¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, claro. Pero el IBEX se desplomó ayer casi un 5%. Todo está relacionado. Mira, sí, se ventiló todo lo que llevaba ganado desde principios de año, debido, obviamente, a la inestabilidad que se deriva del conflicto armado que tenemos en Irán ahora mismo. Sin embargo, ojo con esto, Carlos, porque la bolsa no mide lo que ocurre hoy. no cayó por lo que ha sucedido, sino por lo que interpreta que va a suceder. La bolsa mide lo que los inversores creen que va a ocurrir mañana, no refleja la economía actual, sino las expectativas futuras, y cuando esas expectativas empeoran, los precios caen, por ejemplo, aunque el PIB siga creciendo, o el paro haya subido un poquito, o no bueno, mucho, y las exportaciones sigan intactas, eso... No lo bueno, ¿y cómo puede afectar al mercado la tensión entre Trump y este... Pues lo va a complicar, Carlos. La tensión diplomática con Estados Unidos, las dudas sobre el alineamiento estratégico de España dentro del bloque occidental y la incertidumbre política, pues bastarán para que el mercado recalibre su valoración a peor, seguro. No hace falta que llegue el embargo con el que amenazó ayer Trump. Ayer basta con que la probabilidad de que llegue pase del 5% al 20%. Ese simple cambio de percepción movería los precios de forma inmediata. Además, el IBEX es especialmente vulnerable a estos tipos de shocks porque está muy cargado de bancos, energéticas, compañías dependientes de ese concepto llamado índice riesgo país. Y si la imagen de un gobierno en plan llanero solitario en el concierto internacional con represalias desde la primera potencia económica del mundo se estampa en la percepción de los mercados, pues España tendrá un problema que irá más allá de lo comercial. Será un asunto de credibilidad. Y cuando eso pasa, el coste de financiar se sube, la inversión cae, el crecimiento futuro se resiente. Esperemos, Carlos, que la tensión diplomática se rebaje, que los mercados solo estén sobreactuando, y si es así, pues parte de lo perdido se recuperaría rápido, pero si no es así, entonces la bolsa no estará mintiendo, solo estará llegando antes que los datos. Bueno, madre mía. Hasta mañana, Marc. Hasta mañana, Carlos. Bueno, el colesterol sube sin avisar, acumulándose en arterias y convirtiéndose en un riesgo para el corazón. Y hay una cosa clara, hay que cuidarse. Y hay que cuidarse también con Danacol, que es un complemento diario a nuestra dieta. Reduce el colesterol de forma 100% natural en 3 semanas. Además, si sigues tomando un Danacol cada día, lo mantienes a niveles normales. Así que sí, Danacol funciona. Y está reconocido por la Fundación Española del Corazón. Que sí, Danacol funciona. Herrera Incope. Estar informado. Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos. No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo. Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre? Pues claro. Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde 1 euro. Teddy, un mundo de ideas. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá. ¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? ¡Oh! ¡Te la mejoramos! Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión Plus. Turno ahora para su COPE local. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Los embalses madrileños han iniciado el mes de marzo con el 86% de su capacidad total tras un febrero de lluvias extraordinarias que marcan el mayor nivel de agua aportada por los ríos desde 1920. En la actualidad, las reservas de las 13 presas del canal de Isabel II acumulan más de 800 hectómetros cúbicos, casi 15 puntos por encima de la media desde que se toman datos. No hay constancia de que haya superado este volumen en los últimos 30 años, según el gobierno regional. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 4 de marzo. Los termómetros están marcando 8 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico. El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia. Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico. Vamos a ver cómo se circula estas horas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora se complican los accesos por la 1 en Las Tablas, la carretera 2 en Coslada, A4 en Butarque, la 42 en Getafe y la 5 a su paso por Campamento y la 6 Majadahonda y Aravaca. Lo peor de la M40, Pozuelo y túneles hacia la autovía A1 y en Barrio de la Fortuna hacia la carretera de A Coruña y especial precaución en la M50 San Fernando Henares hacia la carretera A2. Tráfico en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Belén. Se mantiene la hora punta en toda la M30 y en los accesos a la ciudad, salvo por la A4. Con estas vías activas empeoran puntos algo más céntricos. En el norte van a encontrar lenta la entrada por el Paseo de la Castellana. En el oeste destacamos Raimundo Fernández Villaverde, la Avenida La Memoria hasta José Abascal y la Cuesta de San Vicente. Lento también el Paseo de Santa María de la Cabeza y todo el entorno de Atocha. En el este destacamos la Avenida El Mediterráneo, O'Donnell, Goya, Alcalá y Avenida América, todas ellas en sentido centro y lentas otros puntos, las calles como Costa Rica y Alberto Alcocer en ambos sentidos de circulación. Son las 8:26. Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo. Seguimos con calima y con aviso por tormentas. Va a llover sobre todo por la noche. Las temperaturas máximas se van a situar en los 18 grados en el centro. ¿Momento perfecto para comprar un Mercedes? Del 4 al 6 de marzo en Star Madrid llega Expo Drive Ocasión. 3 días, unidades limitadas, precios imbatibles. Si estabas esperando una señal, es esta. Expo Drive Ocasión del 4 al 6 de marzo. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728. Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid. El paro creció en 1,3% en Madrid en febrero hasta un total de 282.000 desempleados. Suben 3.700 personas respecto a enero, pero baja en relación con febrero del año pasado con 9.500 parados menos. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com. Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2,5 kilos a 9,99 € el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. La clave de Ángel Expósito es la fragata Canarias, desplegada en la operación Atalanta, muy cerca del Golfo Pérsico. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. A vueltas con la guerra en Oriente Medio, y resulta que tenemos por allí una fragata de la Armada al lado, en la esquina del Golfo Pérsico, frente a Somalia y Yemen. El capitán de fragata David García García es el comandante de la Canarias, desplegada en la operación Atalanta. Le he preguntado en la linterna por el escenario en el Índico, tan cerca del Golfo Pérsico y de Oriente Medio. Mucha incertidumbre. Había tres líneas de acción. La primera ya la han llevado a cabo, que es el atacar a objetivos que pudieran estar relacionados con las bases y unidades americanas. La segunda era el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y la tercera, que es la que nos preocupa también por esta zona por la que estamos, es Houthis, en la zona de Yemen. La fragata Canarias lleva una dotación de 200 marinos, helicóptero, dron, operaciones especiales, equipo médico quirúrgico, guerra electrónica. Y están, bajo la incertidumbre, con máxima concentración, relativamente tranquilos y, atención, muy pendientes de los piratas y de los hutíes de Yemen, sucursal de Irán, en esa esquina del Golfo Pérsico. Allí están los nuestros, en la fragata Canarias. Nos escuchamos, Tron. Hasta la tarde. Bueno, Antonio Naranjo, Cristian Campos y Miquel Jiménez. El asunto reviste aparentemente gravedad, porque que un tipo con el poder, si queremos, un poco arbitrario en ocasiones e impredecible de Donald Trump, señale a España, al gobierno de España, y como consecuencia de ello perjudica a toda la población de España por un quíteme allá esta guerra, por un negar las bases al ejército norteamericano para sus operaciones en el territorio iraní. Eso puede costarnos, efectivamente, habida cuenta lo que significa el peso inversor de Estados Unidos, pero no ya solo económicamente, no digamos ya si juega con los aranceles, también en materia de seguridad, en materia de cooperación, en materia de inteligencia, una factura muy seria. Todo para que este niñato, él presuma de ser el anti-Trump y engorde sus posibilidades electorales. Claro, la pregunta es por dónde deriva todo esto. No llega, ya veremos lo que dice este a las 9 y encima lo estropea más. Pero pretender que esto no tiene importancia me parece también un segundo paso en la irresponsabilidad, ¿o no? Llevadme la contraria, Cristian. Hombre, yo creo que gobernar con gestos y de cara a la galería, fingirte que eres el líder internacional contra una supuesta ultraderecha o la ultraderechista contra Donald Trump y tal, pues, en fin, te puede quizá servir en tu círculo de votantes más cercanos, pero evidentemente, en fin, no soporta el juicio de la realidad. Pedro Sánchez no es ningún líder internacional, es una persona que no es un presidente, que no puede salir a la calle en su propio país, que al que no tragan sus propios ciudadanos y que está sobreviviendo a base de canibalizar a la extrema izquierda. Entonces, toda esta operación de camuflaje del gran líder internacional, el estadista que se opone a Netanyahu y a Donald Trump, y al que todo el mundo sigue, como decía ayer Álvarez, ¿no? ¿No? Es que nosotros marcamos el pase, luego nos siguen todos, ¿no? Wow. Bueno, pues es una fantasía que, en fin, no sé, a mí me parece absolutamente ridícula, ¿no? Y muy rápido, una cosa que me parece muy significativa. España no es un régimen presidencialista. El presidente no debería comparecer hoy en el Jardín de la Moncloa, sino en el Congreso de los Diputados. Es decir, es una anomalía democrática más que vamos a tragarnos hoy como si no pasara nada, pero es una anomalía. Vamos a ver, Miquel. Vamos a ver. Sánchez cree que la política internacional es como la política nacional. Aquí Sánchez, ¿qué hace? Pues lo que ha hecho estos años, trapicheo con este, me hago el chulo con el otro, pacto con quien no debería pactar, y va en plan regate corto, dijéramos, ¿no? Y claro, en política internacional eso no va así, porque ni Donald Trump es el PP, ni la coalición occidental es la Unión Europea, que por cierto, en la Unión Europea les pidió que hicieran un papel diciendo que esto de que hacía Trump con Irán era una barbaridad, y los otros hicieron un papel perfectamente, como digo hoy en Voz Populi, útil para ponerlo en el suelo cuando has fregado. Es decir, nada más, no se comprometieron a nada. ¿Qué le pasa a Sánchez? Que le viene muy grande todo esto. Todo esto le viene muy grande. Pero lo que vosotros apuntabais es serio. Las consecuencias que esto va a tener económicamente, pero sobre todo desde el punto de vista de la seguridad de España, es tremendo, porque usted ha dicho, no se pueden utilizar las bases de Morón y de Rota para que los aviones americanos, muy bien, ¿qué ha hecho Trump? Se las ha llevado a Marruecos y a Portugal. Y aquí paz y después gloria. Entonces, Sánchez, yo creo que en estos momentos está tan desenfrenado, está tan imbuido de que él es lo más de lo más de lo más, que nos va a meter en un follón del cual a España, no a él, a España le va a costar muchísimo salir. Uh-huh. Vamos a ver, Antonio. Bueno, todo tiene la lógica perversa sobre la que ha construido Pedro Sánchez de toda su carrera política. Es decir, él alcanza la presidencia gracias a los enemigos de España, lo cual es una paradoja sangrante, es decir, él no tiene ni los votos ni una mayoría coherente, pero alcanza el poder con los Otegi, Puigdemont, Junqueras y compañía, y por tanto teniendo que comprar su hoja de ruta destructiva, para eso que llaman despectivamente el régimen del 78 y que básicamente es la igualdad y la cohesión de la nación, y hace ahora exactamente lo mismo para buscarse una salida, una fuga, una escapatoria ante el previsible horizonte de derrota electoral, y lo hace también contra los aliados naturales de España, que no son solo Estados Unidos. Ahora la caricatura va a ser que esto es Trump nada más, que es este señor con color de Doritos y mayor y que además, en fin, se le cruzan los cables muy a menudo. Pero es que ayer el que estaba a su lado era el canciller de Alemania. Claro. Es que tú ves la nómina de países que están con sus recelos por las formas de Trump y los procedimientos, que son siempre discutibles, pero seguramente coherentes con las urgencias del momento y la incapacidad de las instituciones internacionales para reaccionar a tiempo. Pero es que en esa lista está Alemania, está Francia, está el Reino Unido, está Canadá, está Australia, y está, y esto es muy importante, los principales países árabes que, por decirlo de alguna manera, tienen la posibilidad de tender puentes hacia Occidente y convivir conjuntamente. Entonces, que ante eso y una masacre en masa de un régimen tiránico que cuelga a los homosexuales de las grúas, que asesina por adulterio a niñas de 16 años y que se ha cargado a 40.000 personas, a 40.000 civiles, cuando lo que han querido es recuperar su libertad, la libertad de la vieja Persia, que lo que haga el presidente del gobierno sea aprovechar esas circunstancias para meterle el dedo en el ojo a Estados Unidos con una agresión y con las bases en un momento crítico, logístico, en el que lo único que pretendían era poder repostar sus aviones, pues lo dice todo de dónde está Sánchez. Y además miramos hacia atrás, él va dejando siempre migas en el camino. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez en estos últimos años? Además de recibir la felicitación pues de Irán, antes de ayer del embajador de Irán, antes de Hamas, bueno, yo qué sé, es que la lista es inmensa. ¿Qué es lo que ha hecho? Orientar siempre a España hacia esas latitudes. Ha viajado más a Pekín que a Washington y está más cerca de China que de Europa, es así, y esto es terrible. Y luego una cosa muy rápida, Herrera, que es estrictamente procedimental. ¿Quién se cree que es Pedro Sánchez para tomar estas decisiones sin contar con el rey, sin pasar por el Parlamento, sin tener mayoría en el Congreso, sin acudir a las cámaras y limitándolo todo a una comparecencia sin preguntas a las 9 de la mañana? ¿Quién se cree que es Pedro Sánchez? Ay, ¿quién se cree que es para, en fin, como decía el clásico, jodernos la factura? Claro. ¿Quién se cree que es para que tengamos que los demás pagar las consecuencias de esa política irresponsable, literalmente, como la que está llevando a cabo? Bueno, pero hay gente también a la que le gusta, es decir, que esto, hay gente que le entra ahora de repente un raro patriotismo diciendo, sí, hombre, nosotros estamos contra el tirano y viva por defender la independencia de España, aunque nos cueste unas cuantas botellas de aceite y tal. Bueno, pues, estáis preparados para ese discurso, ¿no, Miquel? Hombre, pero es que esto es como todo. A ver, la alternativa es mucho peor, porque Trump tendrá todos los defectos que tú quieras, pero lo que representa, no Trump, sino los Estados Unidos de Norteamérica, es, en fin, la civilización, Europa, la cultura, la democracia, y en el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un régimen teocrático que ha descrito perfectamente Antonio. Es decir, a la hora de posicionarte, tú has de saber en qué sitio de la historia quieres quedar. Y cuando te pregunten, oiga, ¿usted dónde estaba cuando pasó la represión esa tremenda en Irán? No, no, yo es que apoyaba a los ayatolás porque son unos caballeros perfectos. No, no, no. Sánchez siempre se junta con lo peor de lo peor de cada casa. Y esto ya no puede ser un rasgo caracterial. Yo creo que esto es una convicción profunda, lo cual lo hace todavía más peligroso como presidente del gobierno. Es que déjame que diga, a ver, un detalle que me parece imposible no decirlo, pero vamos a ver, mientras unos integristas crueles que acaban de elegir como sucesor al hijo de Jamenei, que está comprobado cómo reprimen a las mujeres, no provocan nada, absolutamente nada, el gobierno se ha centrado en salir a denunciar una supuesta agresión a una de sus activistas de cabecera, que, pobrecita mía, y a ver si el Vito Quiles este deja de confundir también el periodismo con el activismo y no se va a preguntar de manera mal educada. Pero no ha habido ninguna agresión y, sin embargo, el gobierno ha intentado convertir eso en el debate público nacional mientras, insisto, están matando a civiles, a mujeres que están peleando por su libertad en un país que es horroroso y que es una amenaza vital para el conjunto de Occidente por su capacidad nuclear. Eso ya lo dice todo. O sea, el relato que quiere constituir Sánchez es, como voy a palmar en las elecciones, mi salida tiene que ser la de convertirme en la némesis de Trump, sí, en la alternativa progresista mundial a la ola reaccionaria, que es la que realmente me vence, no Feijó. Y en ese viaje, este señor es capaz nada menos que de poner a España en el lado incorrectísimo de la historia y lanzar ahora una especie de no a la guerra 2 para ver si con eso sobrevive a duras penas. O sea, es que es terrible sacrificar la posición de décadas de España por parte de una persona, lo decía el otro día Maite Rico, que si le beneficiara bombardear él con Trump desde el Falcon a los señores de Irán, también lo haría. O sea, que no tiene principios ninguno, es intereses, siempre bastardos y siempre individuales. Yo estoy pensando en los turistas de alta capacidad de gasto, los fondos de inversión, empresa y sobre todo la inteligencia, compartir claves de inteligencia, porque fíjate, Cristian, aquí el gran beneficiado de todo esto, una vez más, es Marruecos. Ah, hombre. Es que Marruecos se está frotando las manos, hombre, por supuesto. Es que yo cada vez que menciono ese tema, pues me tocan la cresta porque es un tema incómodo. Pero es que, ojito con Ceuta y Melilla, es que tenemos en contra no solamente Estados Unidos, sino Israel. Y han sido nuestros dos grandes colaboradores en la lucha contra el terrorismo. Y nosotros somos la frontera sur de Europa, hacemos frontera con el Sahel. Y tenemos un serio problema y veremos quién es el sucesor de Mohamed VI, claro. Veremos qué políticas pone en marcha y veremos de qué lado se posiciona Estados Unidos e Israel, que yo lo tengo muy claro. Y van a ser los marroquíes que tengan la inteligencia, la información de inteligencia, el apoyo y ya veremos si explícito, pero tácito desde luego. Es que nos ponen un problema geopolítico tremendo. Ya no es el aceite o el queso, es que nos estamos metiendo en un terreno de nadie, porque es que además no formamos tampoco parte del bloque de las tiranías de China, Rusia, Turquía, Irán. Es que no, pero tampoco estamos con las democracias, no estamos con Estados Unidos, estamos rompiendo con la Unión Europea, no es que rompamos con Estados Unidos, estamos rompiendo con la Unión Europea. Cristian, y pon a Ceuta y a Melilla también ahí en el camino, es decir, si ahora Marruecos le da por mirar hacia allá, ¿qué claro. va a hacer? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Claro. ¿De quién, con quién va a contar España claro. para defender eso? Claro. Bueno, pero es que es más grave todavía. En las últimas 5 reuniones que se han hecho de coordinación entre servicios de inteligencia occidentales, y ahí pues está lo mejor de lo mejor, está la CIA de IA, está el MI6, está el BND alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Los renseignements généraux franceses, etcétera. España no ha sido invitada. Es decir, la compartimentación de inteligencia en estos momentos respecto a España es cero. Nadie se fía del CNI. Pero no porque el CNI sea un mal servicio de inteligencia, sino porque los políticos responsables son pues los que son. Entonces, nosotros vamos ahora fiándonos de lo que nos dicen los chinos, de lo que nos... Hombre, no, esto no es serio. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Ceuta y Melilla es verdad que están en grave peligro, pero también lo están las Islas Canarias. Marruecos ha hecho una ampliación unilateral de sus aguas territoriales para poderse apoderar de minerales que están en el subsuelo marino y está mirando con ojitos a las Islas Canarias. No vamos a contar con la ayuda de nadie. Nadie nos va a venir a ayudar cuando estos tíos de Rabat digan, pues pa'lante. A esto nos ha llevado el señor Sánchez. Ahora, a lo mejor a él es que esto le parece bien, claro. Pues vete a saber. Bueno, ya veremos qué es lo que... Él nos depara la comparecencia ahora a las 9 en plan Superman, estoy librando al mundo de un tirano y tal y es cual. Es que claro. Es que no, que es eso, hombre, que es eso. ¿Qué te crees, que va a echar agua al fuego? No. Va a echar gasolina. Porque, no, y va a exigir. Porque lo que él necesita, pues excitar las bajas pasiones de sus votantes y los votantes de extrema izquierda. Carlos, yo le pido a Dios que le declare la guerra a los Estados Unidos. A ver si Trump nos invade de una puñetera vez y nos sacamos a este tío de encima. Faltaba. Hablando de guerra, ¿cómo creéis que deriva? Porque hay algunos especialistas o algunos analistas que dicen esto dentro de 4 semanas Trump se ha hartado ya de esta cuestión y bueno, se quita de medio. Y ahí deja y que sea lo que Dios quiera y lo que pase. En Irán, ¿tú qué crees, Cristian? Yo creo que la guerra está ganada. La tiene ganada ya Estados Unidos e Israel. Ahora mismo Estados Unidos está bombardeando con los B-52, que son aparatos que tienen 70 años de antigüedad. Son aparatos lentos, enormes, que funcionan solamente cuando las defensas aéreas del país al que estás atacando han sido completamente arrasadas. Es decir, ahora mismo el control del cielo es absoluto por parte de Estados Unidos. La guerra está ganada, más allá de que evidentemente Irán pueda lanzar drones y misiles y los 4 restos que queden en sus almacenes. El problema no es ganar la guerra, el problema es provocar el cambio del régimen, porque, bueno, ¿qué haces a partir de ahora? Has bombardeado, has arrasado, ya no tienen defensas, pero ¿qué haces ahora? Ese es el problema y ese es el verdadero quid de la cuestión, es decir, la escalada esta mítica de la que llevamos hablando los medios 48 horas, pues bueno, pues es los últimos coletazos de lo que le queda, ya digo, en los almacenes a Irán. Pero es que el problema va a llegar cuando, vale, ya has volado por los aires todo lo que podías volar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, no? Claro, lo pues dependerá de la sociedad civil, claro, de la capacidad, claro, que tenga de respuesta. Claro. Lo ha dejado todo en manos de, bueno, y ahora os toca a vosotros, iraníes, salir a la calle y enfrentaros a los francotiradores del régimen, que evidentemente a esos no los puedes bombardear, y a ver qué pasa, claro. Uh-huh. Bueno, ¿qué creéis que pasa con la guerra, Antonio? Se me hace muy difícil. Es obvio que no puede haber una invasión terrestre. El otro día me decía un almirante que la capacidad de movilización de tropas requeriría nada menos que de 300.000 soldados. Eso logísticamente lleva meses y es obvio que por el aire no se puede derribar solo a un régimen que va a resistir. Entonces es evidente que con esta presión lo que se hace para empezar es parar la amenaza nuclear que existía y lo que se hace es incentivar que el resto de países de la zona y la sociedad civil tengan una oportunidad de enmendar eso, pues un poco a la venezolana, salvando las distancias que son muchas, ¿no? Y que aparezca ahí una Delcy que ayude a una transición procedente del propio régimen, lo cual es mucho más complicado teniendo en cuenta el origen fundamentalista de ese gobierno, ¿no? Lo que me pregunto no es si esto provoca certeza, Herrera, sino si es algo mejor que lo que había antes, y la respuesta siempre es sí, pero vemos como para algunos no, se estaba mejor con Maduro, se estaba mejor con Jamenei, se estaba mejor con Hamas fuerte en Gaza, se está mejor con Hezbollah fuerte en el Líbano, pues miren, no. Y todos estos que hablan de la legalidad internacional, habría que preguntarles dónde está la legalidad internacional para evitar que se masacre a una población que está pidiendo a gritos que le ayuden a liberarse de este integrismo, que, insisto, es una amenaza sistémica para los valores democráticos occidentales. Entonces, no sé cómo acabará, pero sí sé que estamos hoy mejor que ayer. Bueno, ¿y Miquel? Pues una servidora opina que en estos momentos es muy interesante algo que se está produciendo y de lo que no se habla, que son las reuniones que se están llevando a cabo entre las dos, por decirlo así, de pincelada gruesa, entre las dos grandes facciones de la oposición al régimen criminal de los ayatolás. Una, la facción que representa el Shah, el heredero de Reza Pahlavi, y dos, los que piensan que, hombre, que el régimen que ha de sustituir a la dictadura sangrienta de los ayatolás ha de ser un régimen no monárquico, sino republicano. Estas conversaciones están teniendo lugar en estos momentos en Suiza, van por muy buen camino, y es muy posible que se haga una especie de frente patriótico que sí podría llevar la transición bajo la figura de un rey, como ya se ha demostrado en España, que no es una mala solución. Bueno, vamos a ver, y de cosas de España, en Extremadura, María Guardiola parece que rebaja un poquito el tono con Vox, y ¿creéis que eso va a buen puerto, Cristian, o realmente Vox no tiene ningún interés en pactar con el PP? Hombre, yo creo que María Guardiola está haciendo gestos, Vox le pidió gestos y María Guardiola los ha hecho. El problema yo creo que es de definición de Vox, quiero decir, en algún momento un partido que aspira, se supone, a gobernar España y a cambiar las cosas en España va a tener que empezar a tomar decisiones como si, en fin, como si efectivamente gobernara España, tendrá que asumir esas responsabilidades en algún momento, no se las puede quitar de encima sistemáticamente a la espera de un futuro hipotético sorpaso al PP, con lo cual, en fin, si yo fuera un votante de Vox, lo que querría es, oye, vale, perfecto, pero empieza a darme resultados, yo quiero, en fin, tipo Mourinho, ¿no? Yo resultadista, quítame de encima los ocupas o cambia algo en política migratoria, haz algo que me demuestre que este es un partido que va a cambiar algo en España y no simplemente un partido de, en fin, de pancarta, ¿no? El equivalente de Podemos pero en la derecha. ¿Qué ves, cómo lo ves, Antonio? Bueno, a Vox no le queda más remedio que gobernar. Una vez que el PP ha dejado de decir que se puede gobernar contando con Vox, pero como si tuviese mayoría absoluta y sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces no hay ni una sola razón para que se provoque una repetición electoral y no hay ni un solo argumento después del cambio que el PP ha experimentado en estas últimas semanas a la fuerza para que Vox apele a él y consiga algo que, en fin, no tendría ningún sentido, que es no repetir las elecciones o no conseguir que haya una investidura. Entonces esto, lo que a mí me extraña de esto es lo mucho que han tardado. Creo que hay una falta de relación entre lo que los votantes esperan de las dos formaciones y lo que ambas formaciones han sido capaces de construir, y creo que en esta parte más por responsabilidad de Vox, claramente. Bueno, chicos, mirad qué hora es, no os marchéis, que ahora, después de que aparezca Superman en la Moncloa, pues os preguntaremos qué os ha parecido la comparecencia. Esta que tiene anunciada a las 9, sin preguntas, sin prensa, sin nada, pues va a hacer un discurso para los árboles de Palacio. Que mande un fax, ¿no? Que decían los antiguos. Sí. Yo de momento os despido con Triana de Esperanza, que no está nada mal, ¡No, hombre! ¡Qué bonito! Esto en realidad es la salve, y el trío, que trío se canta por los hermanos de Triana, los nazarenos, cuando han entrado ya en el templo después de una larga noche de estación de penitencia. pasada. ¿Y ahora qué nos cuenta el sector bancario? Pues que el talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario y el liderazgo femenino avanza con paso firme, especialmente en las STEM, las ramas de tecnología, ingeniería y datos, donde las mujeres están cada vez más presentes y lideran las promociones. Los bancos reconocen el talento de mujeres y de hombres y apuestan por la diversidad como motor de progreso, porque si la diversidad es un factor de competitividad, lo es más en un sector en el que las mujeres representan más de la mitad de la plantilla y creciendo. Y recuerda, el sector bancario contigo. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Carlos Herrera. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. COPE Madrid. 106.3 y COPE Más 94.8. El cerebro reconoce oportunidades. Escucha Yamóvil. Oye, financia desde 5,95%. Detecta sin pagar nada hasta verano. Y activa el modo decisión. No es un anuncio, es una señal. Ven a Yamóvil. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907. ¿Quieres una universidad que te prepare o una que te transforme? En la Universidad Villanueva el aprendizaje es activo, personalizado y conectado con el mundo real. Aquí no vienes solo a estudiar, vienes a crecer. Universidad Villanueva, tu futuro empieza aquí. Descubre nuestro programa de becas en villanueva.edu. Llega a Madrid, Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. La seguridad al volante empieza por lo que puede ver. Por eso ahora en Radarsa, al reparar o cambiar su luna, le aplicamos gratis nuestro tratamiento antilluvia. Reserve ya en radarsa.com. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen. No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas. En DeudaFix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida. No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más. DeudaFix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con DeudaFix, dile adiós a tus deudas. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Y ves a Francisca limpiar el pescado como un artista. Y te cuento esta oferta ritmo de pianista. 3 porciones de salmón Mowi de 150 gramos aproximadamente por 10,99 euros. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Llega Art Madrid. Celebra con nosotros 21 años de arte contemporáneo. 35 galerías, más de 200 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de una experiencia única con las últimas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Art Madrid, del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.